Bueno, es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y los suyos. Bueno, habíamos conversado ya, introduciendo el tema, ¿no es cierto?, del Armagedón y el Monte Carmelo en la primera parte, la situación de descarrío, ¿no es cierto?, del pueblo, a una falsa adoración. El rey estaba inserto en esto, tenía una mujer que hacía cosas inicuas, a tal punto que perseguía a los hijos de Dios, especialmente los sacerdotes del pueblo de Dios, pero ella tenía su grupo de sacerdotes que trabajaba con ella, correcto, y estaban haciendo cosas realmente indebidas, y Elías interviene por mandato de Dios, se prohíbe, o sea, Dios corta el suministro de agua, así que fue terrible, y en esos lugares el agua es algo esencial para la vida. Bueno, en todas partes lo es, ¿eh? Claro. No solamente allí. Tenemos que decir de que estuvo 3 años y medio sin llover. Imagínate lo que ocurrió, los animales morían de sed, no había alimentos, en fin, era una calamidad tremenda. Y ahí aparece Elías y él ora y bueno, después de haber acontecido lo que aconteció allí en el Monte Carmelo, donde era él contra todos los profetas, claro, de Baal. Y sabes, es algo interesante que debemos destacar también, que siempre el mal está sobrepasa a aquellos que están por el bien. Es un detalle que aparece siempre, justamente acá. Claro que sí, siempre. Ahora, la historia comienza en este día con el capítulo 18, versículo 18, donde dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, lo habíamos comentado antes, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. O sea, la contraparte es Dios y por otro lado los Baales. Y entonces comienza a hacerse aquí en la historia una preparación que tiene varios detalles que con tranquilidad usted puede leer, pero dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eran 850 personas contra uno. Exactamente. Y sabes, vuelvo a insisto sobre el tema, algo que te dije. Siempre el pueblo de Dios ha sido minoría, siempre la iglesia de Dios ha sido minoría. Pero la Biblia dice: no temáis manada pequeña, claro, porque que a sí. Vosotros el Padre os ha placido daros el reino. Pero también tenemos que decir de que esto es por elección propia, no es porque Dios lo haya querido así, que Dios lo haya hecho así, no. Cada uno toma las decisiones y está del lado que quiere estar. Ahora, la responsabilidad de los dirigentes religiosos cuando engañan llevan mucha gente consigo. Tremendo, pero uno tiene que estar de alguna manera preparado para no ser engañados por esto. Ahora, acá va a cumplir el pedido que se hace, ¿no es cierto? Convoca a los hijos de Israel, reúne a los profetas en el Monte Carmelo, dice. Y comienza el relato aquí ahora de enfrentarse. ¿Qué sabía Elías lo que iba a pasar? Él lo único que sabía que Dios lo había comisionado a decir esta verdad. Correcto. Y la dice y empieza a trabajar. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Lo que va a suceder en el tiempo del fin. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes qué me recuerda a mí la última iglesia? Sí. Cuando dice: yo te amonesto de mí que hagas cambios, porque tú no eres ni frío ni caliente. ¿Tú recuerdas ese texto? Sí. No eres frío ni caliente, o sea, no estás en uno ni otro bando. Eres tibio. Por ser tibio te voy a vomitar, porque no tomas una decisión. Pero hay quienes piensan que estando que hay un término medio, que hay uno puede estar neutral a lo que acontece. Estamos metidos en medio de una batalla y no se puede ser neutral. ¿Te imaginas tú en una guerra que alguien en la casa ponga una bandera blanca, algo así, para que no caiga ninguna bomba allí ni nadie dispare contra la casa? Eso es ilógico, no sacaría nada con hacer eso, porque la guerra los mete a todos y no hay forma de. Y aquí también, aquí todos estamos involucrados. Y nosotros estamos de un lado o del otro. Si no estamos con Dios, inmediatamente estamos con Satanás. Ahora la reflexión que hace él es muy fuerte. Elías también estaba sufriendo, no es un hombre, es un hombre que tiene debilidades, como dijo la Biblia, igual Sí, que cada uno de nosotros. pasiones como las nuestras. Claro. Se convocó, ¿no es cierto? Y acercándose Elías al pueblo dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar entre dos aguas? ¿Cuándo vas a seguir siendo tibio? Y decídete, si es Jehová, síguele, si no, Baal. Bueno, Elías volvió a decir al pueblo, yo solo he quedado, yo he quedado como profeta de Jehová, más los profetas de Baal, hay 450 hombres. Désense pues dos bueyes y escojan, y empieza aquí a decirle, prepárense el altar, De lo que hablamos claro, anteriormente, para la con el adoración. sacrificio. La adoración la van a hacer ustedes primero, ustedes son más, hagan la adoración, y yo voy a hacer la mía segunda. La primera, ustedes tienen que orar, a dirigirse a Dios y pedirle que es su Dios, A su Dios. haga descender fuego del cielo. ¿Te imaginas tú el espectáculo? 850 sacerdotes danzando, gritando y clamando para que el dios Baal les hiciera descender fuego del cielo. Me imagino lo que eso significaría ahí. Y estuvieron todo el día, no era un asunto de que estuvieron un momento, Claro. estuvieron todo el día ahí gritando, saltando, cortándose las venas, tratando de hacer sacrificio para que finalmente se apiadara Baal y les respondiera. Ah, y perdona, antes de continuar, es interesante notar también que cuando el Señor dice que no iba a llover sobre eso, recordemos que Baal tenía relación con la lluvia, con la naturaleza, era un dios que tenía el poder de eso, y durante 3 años y medio Baal no No hizo hizo nada. absolutamente nada. Ahora, un detalle que yo voy a mencionar solamente acá, dice el versículo 23 al final, cuando hace la descripción de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Los bueyes, los cortes, los coloquen, y lo pondréis sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Fíjate que esto es interesante porque Claro que sí. perfectamente también podría haber habido un engaño y haber puesto fuego debajo y luego empezar a soplar y empezar a arder. No, aquí no va a haber fuego. El fuego tiene que aparecer en forma milagrosa, de una manera que Dios sea el que el Dios de ustedes destruya. Muy bien. Eso fue, y después, ¿qué es lo que sucede? Elías hace, como ellos no pudieron hacer esto, hace su propio altar y coloca 12 piedras. Es interesante eso, 12 piedras que representan a las A 12 las 12 tribus. tribus de Israel. Pone el buey, hace todos los preparativos. Y yo me he preguntado de dónde sacaron el agua si había tanta sequía. Sí, es interesante, no sé. Pero le Pero ahí lo colocó, dice que le pusieron le agua. colocaron agua varias medidas hasta que incluso llenó la zanja que había al lado donde había puesto algunos cereales. Y luego invocó a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios respondió. Y yo me imagino que los seres malignos estaban detenidos, ¿no es cierto? Porque ellos podían haber hecho el fuego, pero Dios no permitió y el fuego divino fue el que destruyó. Y ahora el pueblo se vio envuelto, ¿no es cierto?, en tomar una decisión por Jehová. Vamos a seguir comentándolo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Lea 1 de Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. Aunque el contexto inmediato no es igual al de Armagedón, ¿qué quiso subrayar Pablo y por qué es tan relevante que lo recordemos, especialmente en función de lo que nos depara el futuro? Deberíamos ver además Apocalipsis 16, 15, donde el contexto es decididamente el Armagedón. ¿Qué nos dicen estos versículos en su conjunto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.